Estos son los titulares del sábado 10 de diciembre. NHK tiene acceso al bosquejo general de tres documentos clave para la defensa de Japón. Japón y Australia reforzarán sus vínculos de seguridad y el presidente de Rusia advierte del riesgo de una guerra nuclear. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Nuestra emisora ha podido tener acceso a los bosquejos generales de tres documentos clave en la defensa de Japón que el gobierno revisará antes de que termine el año. Un plan que reemplaza el actual programa de fortalecimiento de defensa a mediano plazo señala que Japón adjudicará 43 billones de yenes, unos 319 mil millones de dólares, para el gasto de defensa entre los ejercicios fiscales 2023 y 2027. Según el documento, 5 billones de yenes serán utilizados en la llamada área de capacidad de defensa standoff, con la que se pueden atacar objetivos desde fuera del alcance de las armas enemigas. La Estrategia Nacional de Defensa, que reemplaza al actual Programa de Directrices de Defensa Nacional, señala que Japón tendrá capacidad de llevar a cabo un contraataque en sitios de lanzamiento de misiles y otros blancos enemigos. El documento también menciona que las fuerzas de autodefensa del país podrán lanzar un contraataque solo cuando se haya iniciado previamente un ataque armado, como por ejemplo un ataque con misil balístico contra Japón, y la situación cumpla con las tres condiciones para ejercer el derecho de autodefensa. También se especifica que los contraataques solo tendrán como blanco objetivos militares y se llevarán a cabo con la menor fuerza posible para evitar nuevos ataques hostiles. La capacidad de contraataque se define como aquella que puede llevar a cabo contraataques efectivos dentro de territorio enemigo utilizando la capacidad de defensa standoff. Altos cargos de los gobiernos de Japón y Australia han acordado reforzar los vínculos ante el aumento de las actividades de China en el Indo-Pacífico. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, y el de Defensa, Hamada Yasukazu, se reunieron con sus homólogos australianos Penny Wong y Richard Marles el viernes en Tokio. Las denominadas conversaciones 2+2 tuvieron lugar después de una declaración conjunta de seguridad firmada por los líderes de ambos países en octubre. En sus comentarios iniciales, Hayashi dijo que la situación de seguridad en la región es cada vez más grave. Mencionó los intentos de China de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza en los mares de la China Oriental y Meridional, así como la posibilidad de una prueba nuclear norcoreana. También dijo que otro factor desestabilizador es la invasión rusa de Ucrania. Hamada, por su parte, dijo que cree que la declaración conjunta marca el inicio de una nueva era de cooperación. Los ministros reafirmaron su compromiso con una respuesta coordinada a los continuos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Hicieron hincapié en la necesidad de la realización de más maniobras militares conjuntas entre las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército australiano. Japón, Reino Unido e Italia dieron a conocer que desarrollarán conjuntamente un fuselaje común para un nuevo avión de combate. Los líderes de los tres países emitieron un comunicado conjunto sobre el plan la tarde del viernes, hora de Japón. El Ministerio de Defensa de Japón ha dialogado con sus homólogos británico e italiano sobre el desarrollo conjunto de una nueva aeronave. Esta reemplazará al caza F-2 de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Los F-2 comenzarán a ser retirados aproximadamente a partir de 2035. El ministerio señaló que el desarrollo conjunto reducirá costos y permitirá aprovechar las tecnologías de los tres países. Se tiene previsto que empresas tales como Industrias Pesadas Mitsubishi, la británica BAE Systems y la italiana Leonardo participen en el proyecto. Los tres países también tienen previsto desarrollar un motor común para la aeronave. La empresa japonesa IHI está entre las firmas que podrían participar. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido del riesgo creciente de una guerra nuclear. Habló sobre el uso de armamento atómico como medida disuasoria y dijo que podría adoptar un enfoque más estadounidense. El mandatario hizo estos comentarios ante la prensa en una cumbre regional el viernes en Kirguistán. Dijo que Rusia no tiene un mandato para el lanzamiento de un ataque inicial, pero que los Estados Unidos no tienen tal limitación. Putin afirmó que en caso de un ataque preventivo de desarme, quizás su país debería adoptar la práctica estadounidense de proteger su propia seguridad. Agregó que se lo está pensando. Además, señaló que Rusia posee una capacidad nuclear superior a la de Estados Unidos. Sin embargo, también dijo que la atmósfera entre las dos partes podría estar mejorando. Habló sobre el intercambio de prisioneros entre la estrella estadounidense del baloncesto Brittney Griner y un traficante de armas ruso inculpado. Dijo que existe la posibilidad de que haya más intercambios de estas características. Un equipo de expertos de Japón ha hecho un llamamiento a dar prioridad a la cooperación en seguridad económica en un nuevo informe sobre la Carta de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, ODA por sus siglas en inglés, del país. El grupo analizó la carta en momentos en los que el gobierno tiene previsto revisarla por primera vez desde 2015. Nakanishi Hiroshi, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Kioto y quien preside el equipo, presentó el informe el viernes al ministro de Exteriores, Hayashi Yoshimasa. El documento perfila la dirección de la ODA japonesa en la próxima década. Se señala que Japón debería dar importancia a apoyar a los países en desarrollo, a hacer frente al cambio climático y fortalecer su seguridad económica, incluida la cadena de suministro. El informe propone que el gobierno presente un camino concreto para lograr el objetivo aceptado internacionalmente de incrementar la ODA con el fin de que represente el 0,7% del ingreso nacional bruto. La cifra fue del 0,34% en 2021. Antiguos seguidores del grupo religioso conocido anteriormente como la Iglesia de la Unificación y sus simpatizantes han solicitado al gobierno de Japón que pida a un tribunal que emita una orden para revocar la condición jurídica del grupo como corporación religiosa. El viernes, los activistas entregaron una carta de petición a un funcionario de la Dirección de Asuntos Culturales que supervisa las organizaciones religiosas. En la carta se adjunta una petición en línea con más de 204.000 firmas que fueron obtenidas en menos de 2 meses. El grupo religioso ha sido criticado por su cuestionable práctica de mercadeo, conocida como ventas espirituales, así como las solicitudes de grandes donaciones. La carta alega que los daños causados por el grupo son graves y persistentes. También dice que el gobierno no ha solucionado el problema y que la situación debería corregirse a la brevedad posible. Los activistas planean seguir recogiendo firmas en línea y consideran enviar su petición al primer ministro Kishida Fumio. Argentina derrotó a Holanda por penales en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. El equipo de Lionel Messi avanzó a las semifinales por primera vez en 2 mundiales. Argentina venció por 4-3 en la tanda de penales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.